Hola, muy buenas, aquí C3PO. Y hoy os quería contar algo importante. Yo siempre he sido una persona que he llegado hasta el final en cualquier injusticia. Cuando estuve en un sindicato defendiendo a mis compañeros, siempre tuve mucho cuidado de que todos estuvieran de acuerdo en algo, incluso que me firmaran lo que yo les proponía, ¿no? De hacer contra la injusticia empresarial, por ejemplo, ¿no? Que fue en este caso. Y bueno, lógicamente muchos compañeros me traicionaron. Algunos te traicionan incluso aunque firmen que van a ir a por todas y tal, ¿no? La empresa quiso comprarme, intentó presionarme de mil formas. Y bueno, como yo tengo esta personalidad de llegar hasta el fin, al final no pudo conmigo. Mandaron incluso al equipo de recursos humanos de Madrid aquí abajo para intentar cortarme la cabeza y luchar contra lo que nosotros veíamos justo, que eran unas migajas, lo que pedíamos, que era un plus de peligrosidad por todo lo que estábamos pasando durante años, que estábamos ya bastante quemados en el trabajo. Y nada, al final no pasó nada. Yo seguí trabajando, no pudieron cortarme la cabeza o no quisieron. Y bueno, este uno de los jefes de aquí, de la zona, cuando cambiamos de empresa, delante de todos, le dijo a la gente, a todos mis compañeros: aquí el único que tiene cojones es este, señalándome a mí. Y es que yo soy así. Yo me enfrenté al director de Sevilla, al director, al jefe de Cádiz y a todo el equipo de recursos humanos de Madrid por una injusticia. Y ahora estoy en el Fediverso y no me importa quedarme aislado solamente con las personas que merezcan la pena. Hay muchas personas que merecen la pena, pero están en sitios que no son adecuados. Yo lo siento por ellos de verdad, porque seguro que son amigos y contactos que merecen muchísimo la pena. Pero bueno, como hay alguien que ha empezado una cruzada contra el joseo, que no tiene nada de malo, ya tengo dos audios anteriores hablando de él, por si no sabéis lo que es. Han empezado esta locura, como si ellos fueran adalides de una causa que hay que defender cuando están haciendo el ridículo. Por unas bromas y algo inocente están haciendo ridículo y criminalizando algo inocente. Pues hay algunas instancias que se le han unido, ¿no? Por ahora dos. Él ya eliminó su propia instancia y se fue como usuario normal a otra, ¿no? Pero sigue ahí metiendo baza y bueno, hay dos o tres instancias que le siguen la corriente. Y bueno, desde aquí os quería comentar que yo no tengo ningún problema en quedarme aislado de todas estas instancias. Así que bueno, aquí os lo digo, también lo dije en un tuit, las instancias que sigan esta cruzada contra algo tan inocente como es el joseo, los que persigan algo que es totalmente injusto y le sigan la corriente a una persona que la verdad me ha hecho bastante daño. Yo la consideraba amiga y de pronto fue contra mí de malos modos y sin sentido y por cosas que no tenían tampoco mucho sentido, por ejemplo, como reportes que estaban de cosas que estaban borradas y yo no podía ver, o el primer reporte contra alguien que le daba la razón luego a él en el mismo hilo. Empezó una cruzada contra mi instancia y lógicamente contra mí, cuando yo había participado incluso en el concurso de las tortillas, seguía su noticiero de los sábados. La verdad es que nunca me había llevado mal con él, pero bueno, le dio por mí, le dio por mi instancia, le dio por ir contra el joseo, algo inocente. Empezó a decir que éramos unos acosadores y mira, no, no, hasta ahí no llego. Entonces las instancias que persiguen, que siguen, quiero decir, a este individuo y también prohíben el joseo, pues lo siento, pero yo me aíslo totalmente. El Fediverso es enorme. Incluso aunque tuviera que quedarme solo con una o dos instancias de gente sana, donde hay administradores sanos, pues no me importa, como si tengo que irme del Fediverso. Yo las injusticias lucho con ellas hasta el final. Así que bueno, este audio solamente para deciros que si estáis en una instancia que prohíbe el joseo, bueno, seguramente no habéis podido escuchar este audio a menos que hayáis ido a mi instancia de Fangwale o hayáis entrado en esta cuenta en modo navegador, ¿no? Para ver el enlace, porque seguramente estas instancias ya no podrán interactuar conmigo. Así que nada, toda instancia que prohíba el joseo conmigo ya no tiene nada que ver. Hay miles de instancias, como he dicho, hay muchísima gente ahí en el Fediverso, y estos son tres o cuatro gatos que le siguen la corriente a alguien que se cree que es adalid de causas perdidas y lo único que está haciendo es censurar más y más, que es lo típico de mucha gente como ella. Así que, bueno, solamente comunicaros esto. En cualquier cuenta mía, tengo la del podcast, esta, tengo la de C3PO y ahora tengo una solamente dedicada a la informática. Si hay alguien que esté en contra del joseo, por favor, que me bloquee. Y si hay alguna instancia que está en contra del joseo, yo las voy a bloquear. Pero si no me di cuenta de alguna y me está oyendo, pues mira, si me bloquean a mí, pues ya me ahorran el trabajo de bloquearlo yo a ellos. No quiero tener nada que ver con instancias que hacen esto y que le siguen la corriente a alguien que yo consideraba amigo y la verdad es que ha ido contra mí de muy malos modos, con muchas mentiras y falsedades que las he demostrado. También tengo pruebas de todo guardadas, por si algún día hace falta ir a juicio, que espero que no, porque ya sería, como dicen los hispanoamericanos, ¿no? Ya sería irse de madre, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? A ver cómo le demuestran a un juez que unas bromas inocentes o solamente poner una publicación inteligente, porque no siempre tiene por qué ser broma. También se ponen, un joseo también es algo inteligente con el que se aprende, algo cultural. Pues nada, a ver cómo le explica a un juez que somos acosadores. Qué increíble, de verdad, es que suena a risa todo esto. Desde el principio suena a risa y no entiendo cómo hay gente que le sigue la corriente a este individuo, de verdad que no. Pero por esto mismo yo con esta gente no quiero nada. ¿Que me quedo más aislado? Bueno, me quedaré con la gente que para mí merece la pena. ¿Que voy a perder a muchísima gente que merece la pena? Por supuesto que sí, lo entiendo. Están en estos lugares que prohíben el joseo. Bueno, tienen dos opciones. Quedarse allí, porque total, yo solamente soy una persona, tampoco van a perder nada. O cambiarse de instancia y poder interactuar conmigo, pero yo en estas instancias ya lo siento, pero adiós. Y hasta aquí este podcast. Pues nada, un saludo y yo no le deseo mal a nadie, la verdad, ni siquiera a estas personas que han ido contra mí o que están haciendo esto, ¿no? No le deseo nunca mal a nadie. Pero por supuesto tampoco quiero tener contacto con personas que están haciendo este tipo de cosas, que para mí son tremendamente injustas y han terminado haciendo que tenga que dejar hasta de administrar la instancia que yo llevaba. Bueno, pues nada más, un saludo y hasta otra.